Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Como siempre, el saludo para todas las radios amigas que hacen posible que usted escuche esta producción, en especial a Radio Balam en Guatemala y Radio Mía en Panamá. A continuación, los principales titulares. Organizaciones feministas de Nicaragua exigen justicia por la muerte de dos niños y una mujer a manos de la Policía Nacional. Partidos políticos e iglesias figuran entre las instituciones que más discriminan a las mujeres en Costa Rica. La denuncia de un juez revela injerencia y abusos del presidente hondureño en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En Nicaragua. La muerte de dos niños y una joven de 22 años en el barrio de Las Jagüitas, en Managua, asesinados por la supuesta confusión de un escuadrón de la Policía Nacional en un operativo antidrogas, sigue causando protestas y críticas al gobierno nicaragüense. Esta semana, integrantes de diversas organizaciones feministas se manifestaron para exigir justicia y dar su apoyo a Yelka Ramírez, madre de los dos niños fallecidos y quien también resultó herida por las balas de la Policía Nacional. La indignación aumentó luego de que la Fiscalía interpusiera una acusación contra 9 policías por el delito de homicidio imprudente, es decir, que admite que las muertes se dieron por error, lo que supondría que las sentencias para los responsables sean más bajas o que incluso podrían salir absueltos. Damos el pase a nuestro corresponsal Nelson Rodríguez. Un grupo de mujeres de diferentes organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos realizaron un plantón frente a los juzgados de Managua, en donde exigieron justicia por el caso de los dos niños y una mujer asesinada el pasado 11 de julio en un operativo policial. Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, quien participó del plantón, dijo que tal y como se estaba llevando el caso por las autoridades, habían posibilidades de que el caso quedara en la impunidad. Pero también se ha asesinado la justicia, pues la posibilidad de que esta familia encontrara un castigo ejemplar para los responsables de este crimen tan atroz. Pues no creemos, pues, o sea, justo de que se haya calificado como homicidio imprudente, pues las 3 muertes más las lesiones gravísimas, tanto físicas como psicológicas de Yelka, los miembros sobrevivientes de la masacre de la Jagüita, incluyendo el bebé que está por nacer. Pues. Entonces estamos aquí respaldando a Yelka, diciéndole que las mujeres de Nicaragua estamos con el dolor, pero también con la indignación, acompañándola, y que vamos a estar ahí presentes en los momentos que sea necesario. Pues en el caso del Movimiento Autónomo de Mujeres también pone a disposición los mecanismos internacionales para acompañar a Yelka, pues, en su demanda de justicia contra el Estado de Nicaragua. Es parte de la burla que hace el sistema de justicia, pues, no solo a los familiares, pues, que ya no respeta ni siquiera una audiencia de imposición de una pena que a todas luces no va a ser la pena que corresponde en estos crímenes tan graves. Nosotras consideramos que era también una forma de desmovilizar a la ciudadanía que de manera espontánea, pues en las redes sociales, pues a través de las organizaciones, han hecho este llamado a estar hoy aquí presente, pues para repudiar este hecho criminal, pues repudiar la burla que está haciendo el sistema de justicia, pero también para manifestar nuestro apoyo incondicional a la familia Reyes Ramírez y particularmente a Yelka. En la protesta también participó Magali Quintana, de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien señaló que tanto la policía como la fiscalía y las autoridades judiciales estaban ejerciendo un rol equivocado de la justicia. La fiscalía acusó la semana pasada a 9 policías señalados por la muerte de los 3 civiles por los delitos de homicidio imprudente, daños y otros delitos similares, lo cual fue rechazado por la familia de las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos, porque consideran que la acusación debió hacerse por el delito de homicidio. El abogado particular de Yelka Ramírez, madre de los dos niños asesinados y hermana de la mujer asesinada, introdujo una petición al juzgado donde se ventila el caso para que se anule lo actuado, porque consideran que de la forma en que se ha desarrollado la acusación no conseguirán justicia. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual La 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Costa Rica. En Costa Rica sigue prevaleciendo una cultura machista que obstaculiza que las mujeres sean concebidas como sujetas políticas y que la política sea vista como un derecho humano de la población femenina. Así lo confirmó el segundo informe sobre el estado de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica, presentado en días pasados. Por lo general, la participación política de las mujeres se ve como sinónimo de representación política partidaria, pero las mujeres también hacen política como ciudadanas. Además de participar en las elecciones u organizar a sus comunidades para demandar mejores condiciones de vida, las mujeres son sujetos políticos, ejerciendo una ciudadanía activa. El respeto a los derechos políticos de la población femenina fue abordado en el segundo informe sobre el estado de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. Este documento fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. El informe también incluye datos actualizados sobre los derechos económicos y laborales de las mujeres, salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia. Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU, explicó los objetivos de este informe. Seguir presentando las brechas existentes entre los hombres y las mujeres para legitimar las políticas públicas. Denunciar a las instituciones que la misma ciudadanía está diciendo que no tiene en la agenda las mujeres, que no entiende la situación de las mujeres. Y llamo a los partidos políticos. Los partidos políticos están saliendo como los principales, digamos, instituciones que rechazan a las mujeres. Y no es casual, porque ven las inscripciones que estamos teniendo en los encabezamientos para las próximas elecciones del 2016. Tenemos un 80-20 y así parece que se va a mantener si seguimos con esta situación. Otra de las instituciones denunciadas son las iglesias, independientemente del credo religioso, y otra de las instituciones son medios de comunicación. En los puestos de elección popular, las elecciones del año pasado probaron que la paridad y la alternancia no son mecanismos eficaces por sí mismos, pues la participación real de la mujer depende de otros factores, como la cantidad de escaños que los partidos obtengan en una misma provincia, el encabezamiento de las nóminas, la cantidad de partidos y otros. En el año 2014, por ejemplo, solo se alcanzó un 33% de mujeres diputadas electas, cuando en el periodo anterior se había alcanzado un 38.6%. Esto muestra que pasar de la paridad en las candidaturas a la paridad en los resultados implica un compromiso por parte de la sociedad en su conjunto. Otro escenario de análisis de la participación política de las mujeres es en los puestos de designación en ministerios, viceministerios, presidencias ejecutivas y juntas directivas. Se detalló que en este periodo 2014-2018 ha aumentado significativamente la representación femenina en estos puestos. En cuanto a la composición de las juntas directivas de organizaciones sociales, como asociaciones de desarrollo indígena y sindicatos, es notorio el avance. Sin embargo, las mujeres continúan en la base de la pirámide de poder y no logran llegar a las presidencias. Por ejemplo, las mujeres indígenas presentan una participación del 43% en sus asociaciones de desarrollo, pero solo ocupan la presidencia de las mismas en un 17%. La principal conclusión del informe es que la cultura machista del país prevalece en diversos sectores de la sociedad, cerrando espacios de participación y desarrollo para las mujeres. Esta nota fue una producción de la periodista Fabiola Pomareda. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala. Comunidades guatemaltecas afectadas por las actividades sin control de las empresas de palma africana empezarán a emprender acciones legales por la defensa de sus territorios y sus recursos. Constantes casos de contaminación y persecución a ambientalistas son parte de las acusaciones que hacen contra estas compañías de palma. Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. comunidades de la Franja Transversal del Norte, la Costa Sur y Sayacché, Petén, en Guatemala, manifestaron su rechazo a las compañías de palma africana instaladas en el país y exigieron a las autoridades investigar su posible responsabilidad en la contaminación de los ríos donde operan. Saúl Paau, representante legal de los comunitarios, afirmó que desde el 2011 han interpuesto una serie de denuncias ante el Ministerio Público por el desvío de afluentes, contaminación de agua, amenazas y coacción en contra de activistas por parte de este tipo de empresas. Sin embargo, hasta el momento el organismo no ha tomado cartas en el asunto. Debido a la inoperancia del sistema de justicia, agregó Pau, se han dado nuevos casos de contaminación en los ríos, lo que ha vulnerado los derechos de los comunitarios, razón por la cual acordaron interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los pobladores criticaron también la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debido a que algunas compañías operan sin licencia o estudios de impacto ambiental. Esta situación fue comprobada por una misión de expertos que visitó recientemente el municipio de Sayacché, en Petén, para analizar la contaminación del río La Pasión y la situación de los habitantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que, además de que Repsa no cuenta con estudios de impacto ambiental para la siembra de palma africana, parte de su sembradío se encuentra en área protegida y en una zona de amortiguamiento de la biosfera maya. Las comunidades reiteraron que la contaminación del río La Pasión afecta a más de 22.000 pobladores de 22 comunidades, quienes han perdido parte de sus fuentes de alimentación y del agua para el consumo. El gobierno aseguró que ha entregado a los vecinos de Sayacché alimentos y agua potable para garantizar su seguridad alimentaria. Sin embargo, los vecinos afirmaron que el apoyo ha sido escaso y únicamente recibieron víveres en una ocasión. Asimismo, denunciaron que poblados de la Franja Transversal del Norte han sido afectados por la contaminación de los afluentes y que, debido a la lucha de hombres y mujeres en contra de estas compañías, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y acoso judicial, aseguraron los comunitarios. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo, y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México, las consecuencias en la salud, el acceso a los recursos y la contaminación de los alimentos son más que evidentes en comunidades mexicanas cercanas a proyectos mineros. Por eso, habitantes de estos pueblos se organizan y exigen a las compañías que se responsabilicen por los daños causados e invitan a otras comunidades a negarse a la entrada de este tipo de proyectos. Mónica López y Diego Saidel de Radio Huayacocotla nos comparten la información. Buen día, amigos y amigas que nos escuchan en México y en Centroamérica. Desde Radio Huayacocotla, la voz campesina en México, les mandamos un saludo fraterno. En esta ocasión, en nuestro informativo Voces Nuestras, les compartimos la palabra de nuestros compañeros del municipio de Molango, en el estado de Hidalgo, en México, quienes sufren las consecuencias de la llegada de minera Autlán. Esta región representa el depósito de manganeso grado metalúrgico más importante del norte y Centroamérica. La empresa minera Autlán llega desde hace años atrás, perjudicando y dañando la vida comunitaria de los pueblos pertenecientes al municipio de Molango. En voz de las autoridades comunitarias, compartimos el sentir sobre la difícil situación que viven y que es reflejo de muchos pueblos de nuestro México. Yo pienso de manera personal, invito a esas comunidades o a esos estados, que empresas como estas que quieren extraerse, llevarse lo que se tiene, los recursos de riqueza, yo les doy un consejo de que no permitan esto, porque nada más enriquece la empresa. Es cierto, que dicen que abren fuentes de trabajo. Es cierto que dicen que la economía, pero la economía de algunas dos, tres gentes, ¿a costas de quién? ¿A costillas de quién? A costillas de unas comunidades que al rato los van a dejar en las ruinas. ¿Y qué es lo que dejan ellos? Nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos sufriendo ahorita en cuanto a salud, en cuanto a contaminación de las casas, en cuanto a vegetación, que los mismos estudios que nosotros traemos aquí por este Instituto Nacional de Salud, en donde dicen que la producción de maíz, de frijol, no es al 100% por causa de esta contaminación. Entonces yo sí les invitaría a las aquellas comunidades, aquellos estados que cuentan con esos recursos, que no permitan a que entren empresas para que se lleven la riqueza, y que a las comunidades por dos, tres pesos que les llegan a enseñar, y ya con eso permiten la entrada, como lo que está pasando en Aupa, lo que está pasando en Aupa del municipio de Molango. Lo mismo, esta empresa ha estado explotando a tajo abierto, y ¿qué es lo que está dejando? Puros cerros pelones que no se puede ni pastorear ni siquiera un borrego. Pues sí, lo que acaban de escuchar es la realidad, ¿verdad? Nosotros, esta minera, más o menos en el 1972 ya estuvo, digamos, en función su horno. Ese horno estuvo despidiendo polvos a través de una chimenea, pero digamos por millones de toneladas de polvo, y creen ellos que durante esos 20 años estar cayendo todo ese polvo venenoso a la tierra, ¿cómo creen que nuestra tierra va a producir? No, señores, esa tierra ya no está envenenada. Ahora ellos, según dicen, sus técnicas que tienen, que abonando, pues sí, las abonaremos, pero digamos, el envenenamiento que tenemos a través de esos polvos, pues creo yo que ya nos lo demuestra la misma agricultura. ¿Por qué? Porque pues ya ahora sí que vemos allí algún... sembramos el maíz, el frijol, la vita o arvejón, pues ya no da nada, ya todo, y si se logra dar algo, pero ese tipo de semillas como es el maíz, viene ya con defectos, viene mitad o más de la mitad ya hecho polvo. Lo que queremos es precisamente de que esta minera, ¿verdad?, haga conciencia, que no sean egoístas, ¿verdad?, porque gracias a nuestras tierras que nos dejaron nuestros antepasados, digamos, ellos están yendo millonarios, ricos, y nosotros quedándonos en la vil desgracia. Entonces, eso es lo que queremos, de que, no hombre, pues yo creo que también tenemos derecho de que si ellos, nadie los está corriendo, nadie les dice que no exploten, pero que sí respondan por todos los daños que ocasionan. Eso es lo que nosotros pedimos. Agradecemos a nuestro compañero Diego Saidel García Domínguez por compartirnos esta entrevista. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. En México. El gobernador del Estado de México activó una alerta de violencia de género en más de una decena de municipios. Ante las preocupantes cifras de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres que se viven a diario en ese estado, organizaciones de derechos humanos de las mujeres ven con buenos ojos la activación de la alerta y esperan que de ella se desprendan medidas concretas de protección para las mujeres. Damos el pase a las compañeras de CIMAC Radio que amplían esta información. En el centro de México, junto al Distrito Federal, capital del país, se encuentra el Estado de México, localidad dividida en 125 municipios y caracterizada por su gran número de población, donde habitan más de 15 millones de personas, de las cuales más del 50% son mujeres. Las escasas oportunidades de empleo orillan a más de 5 millones de habitantes del estado a retornar a diario al Distrito Federal o a trasladarse a otras localidades simplemente para poder trabajar. Sus casas se han convertido simplemente en dormitorios. Se ven orillados a salir de su casa de madrugada y regresar hasta altas horas de la noche. Además de la desigualdad social y de la falta de oportunidades, el estado se ha convertido en el lugar más inseguro para las mujeres. Es Diana Angélica Castañeda Fuentes, víctima de feminicidio, en Ecatepec de Estado de México. Mi hija se llama María Guadalupe Ortega Hernández. Ella desaparece de Ciudad Neza. El nombre de mi niña desaparecida es Andrea Michelle Dávila Martínez. Están desapareciendo dos mujeres diarias. De 2005 a 2010, durante la gestión estatal de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, quien ahora es titular del Poder Ejecutivo, se reportaron 922 asesinatos de mujeres en la entidad. Y en los dos años siguientes, 2011 y 2012, el número de muertes violentas documentadas fue de 563 y al menos 1.258 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas. Ante esta situación, grupos civiles y organizaciones sociales pidieron a las autoridades activar la alerta de violencia de género, la cual busca detener y eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en una zona determinada, con un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y así garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. Esta alerta lo que busca es reducir este tipo de agresiones, generar las acciones que realmente vayan permitiendo empezar a erradicar un grave problema que hay en el Estado de México. Sin embargo, las organizaciones no tuvieron éxito. El gobierno local negó, invisibilizó e incluso minimizó la violencia feminicida en la entidad y al mismo tiempo se rehusó a reunirse con familiares de víctimas, defensoras de derechos humanos y activistas. En el Estado de México está pasando algo sumamente grave. 4 veces más asesinadas que en Ciudad Juárez. ¿Qué necesitamos para sensibilizar al gobierno? Queremos que haya voluntad política por la seguridad de las mujeres, ni una más. En 2014, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió que iniciaría una investigación, pero nunca se dio a conocer ningún resultado. En ese mismo año, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio emprendió una alerta ciudadana con la que recorrió distintos municipios y Amnistía Internacional se sumó a la campaña Zapatos Rojos, con la que se recuerda a los gobiernos la necesidad de dar respuesta a los altos índices de desaparición de mujeres y niñas. Hemos ido a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, en los cuales pudimos corroborar que existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres. Tras 5 años de exigencia ciudadana y llamados internacionales para detener la violencia contra las mujeres en el Estado de México, el ahora gobernador del estado, Erubiel Ávila Villegas, anunció el pasado 9 de julio que solicitó la activación de la alerta de violencia de género en 11 municipios de los 125 que conforman el estado. Promover desde el gobierno del estado y solicitar de manera oficial la alerta de género en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Aseguró que el Estado de México está en alerta permanente para proteger los derechos de las mujeres y asegurar que tengan una vida libre de violencia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, organización que desde 2010 ha exigido la activación de la alerta de violencia de género en la entidad, celebró lo anunciado por el mandatario estatal al considerar que el anuncio es en sí el reconocimiento de que en el Estado de México las mujeres son víctimas de un patrón de violencia sistemática en su contra y que pone en riesgo su vida.

aquel que está en un mecánico de aviación que tiene el salario mínimo más alto. Entonces, creemos nosotros que eso hay que irlo reduciendo. Hay que reconocer también que se han ido eliminando las regiones. Habían tres regiones, hay dos regiones, pero eso no nos garantiza que eliminando, que es el planteamiento de los trabajadores, que solo hay una región, pueden haber un solo salario. En realidad se aspira a un mínimo general para todos. Del mínimo hacia arriba, por su conocimiento, por su formación, preparación o por su antigüedad, ya es otra cosa, pero el mínimo debería ser igual. Hay un crecimiento económico que todo mundo lo conocemos, pero ese crecimiento económico no está llegando a la gran mayoría. Por ejemplo, en el área indígena, 90% son pobres. Entonces nosotros pensamos, una forma de distribuir la riqueza es dándole mayores salarios a los trabajadores. Eso es importante. Ahora, el salario mínimo no tiene que ver con la productividad. Yo entiendo a los patronos, porque se supone que el mínimo es para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, la producción va a depender mucho de la formación que se le den a los trabajadores, de la tecnología que se utilice cada patrono. Eso es importante de que se conozca, se sepa. Ahora, nosotros hacemos todos los esfuerzos para ver si nos podemos poner de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, finalmente el gobierno toma su decisión en diciembre para que comience a regir en enero. Porque, ese es el proceso que se utiliza. Pero, repito, este es un tema, pues, porque cuando tú te vas a los números, la inversión que se hace en la preparación de los trabajadores por parte de los patronos en términos general es muy baja. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Honduras. En Honduras se sigue agudizando la crisis y el reclamo popular para que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad, que investigue los sonados casos de corrupción que ocurren en el país. Esta semana salieron a la luz pública las declaraciones de un juez de sentencia que asegura que el presidente Juan Orlando Hernández presiona e interfiere en el Poder Judicial para que se den condenas a personajes que considera sus enemigos. Tal es el caso del periodista de Radio Globo, David Romero Elner. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez con la información. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes que nos acompañan y nos sintonizan en América Latina y el Caribe y los distintos sectores de la sociedad hondureña. Además de exigir la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIH, están pidiendo juicio político para el fiscal general y el adjunto y también para el Consejo de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia. El juez José Echenique brindó testimonio ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en donde pide protección luego de dar estas declaraciones en contra del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su manejo en otros poderes del Estado. El día 11 de junio, le digo, yo le presido ese juicio. Le digo, mire, hombre, me dice, yo quiero que me eche una mano a ver qué sucede. Hombre. Mire, me dice, es que el hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero no solamente lo quiere condenado, él lo quiere ver preso, para que esto sirva como algo disuasivo, como algo amedrentador en contra del otro pendejo. ¿De quién le dije? En contra de Esdras, me dice. Yo quiero que usted me diga si usted me puede ayudar. Yo lo quedé viendo, yo le dije, vamos a ver qué se hace. Dice que yo tengo que regresar a la oficina. Bueno, hasta ahí nomás llegó la plática con él, ¿verdad? No hallaba qué hacer, ¿verdad? No hallaba qué hacer. Pensé en un momento ir al Ministerio Público, pero ya un compañero juez de sentencia de Choluteca tiene ahí una denuncia en contra de Teodoro y la misma pues no ha prosperado, ¿verdad? Y el vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, dijo que es absolutamente falso lo que ha declarado el juez y que nunca ha recibido instrucciones o indicaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández con relación a este o otras cosas que se manejan en este poder del Estado. Y sobre esta denuncia hecha por el juez Echenique, el abogado y ex juez de sentencia Ramón Enrique Barrios, dice que el Consejo de la Judicatura actual debe pasar por juicio político y se debe comenzar a nombrar un nuevo consejo de forma transparente. Barrios agrega que Teodoro Bonilla, presidente del Consejo de la Judicatura, tiene varias denuncias en su contra por doblegarse ante poderes ajenos a la justicia. Aquí hay dos actuaciones. Una actuación política que le corresponde al Congreso Nacional en el sentido de recoger esta denuncia soria de un ex juez, pero que además está todavía en el sistema, y llamar a juicio político, primero a una interpelación del Consejo de la Judicatura, y producto de esa interpelación a un juicio político al Consejo de la Judicatura. Y si se comprueba la intervención directa del presidente de la República dando órdenes al Consejo de la Judicatura, al juicio político del señor presidente de la República. Y por el otro lado está la acusación criminal. Frente a una noticia crímenes, el Ministerio Público tiene el deber, la obligación de actuar de oficio frente a esa denuncia y ver el actuar y en qué delitos se puede calificar la actuación de el concejal Teodoro Bonilla, que ha sido el principal acusado por el ex juez Echenique. Y estas nuevas denuncias en contra del presidente hondureño Juan Orlando Hernández se da en medio de una crisis política que mantiene a miles de personas cada fin de semana saliendo a las calles reclamando la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, la CCH, que investigue los actos de corrupción e impunidad en Honduras. Les informó desde Radio Progreso, Yolani Pérez. Hola, soy Manuel Monestel y quiero referirme a la poca presencia de la música nacional en los medios radiofónicos y televisivos de nuestro país. Eso creo es un problema serio en el sentido de que nuestra expresión musical ausente del imaginario costarricense provoca distorsiones en las identidades, en el desarrollo orgánico de la cultura de nuestro país. Una radiofonía y una televisión que solo transmite música importada distorsiona el sentido identitario de nuestro país. Por esa razón, yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La participación política de las mujeres en Guatemala, al igual que en muchos de nuestros países, es todavía mucho menor que la de los hombres, una realidad que exige que las sociedades reconozcan a las mujeres como sujetas políticas con mismos derechos y capacidades para ocupar cargos y tener una vida política activa. Desde Ciudad de Guatemala, Carolina Rivas de Fejer nos comparte la entrevista con María Machicado, representante de ONU Mujeres en ese país. Y en este segmento de entrevista del informativo Voces Nuestras queremos hablar acerca de la participación política de las mujeres en Guatemala. Recordemos que nuestro país pasará este año nuevamente por elecciones generales, se elegirá presidente, también congresistas o diputados y diputadas al Congreso de la República y alcaldías. Para hablar sobre el tema tenemos la presencia de María Machicado de ONU Mujeres, a quien damos la más cordial bienvenida. Ya hemos venido hablando de la baja participación que tienen las mujeres en los espacios de toma de decisión, en los espacios públicos, y por supuesto en un entorno de elecciones se tiene que hablar sobre este tema, aunque no se circunscribe únicamente a elegir o a ser electa, sino a participar. Empadrónate reconociéndose como ciudadanas, como que las mujeres son activas en poder elegir y ser elegidas y por tanto tienen que estar empadronadas y participar de los procesos electorales y democráticos de un país, votar, ejercer una opinión, pero sobre todo participar, opinar, estar presentes, promover temas que son de interés de las mujeres y que requieren traducirse en políticas públicas. Podríamos decir, dos elecciones atrás las mujeres casi no se empadronaban, eran más los hombres quienes ejercían este derecho. Ahora vemos que son más mujeres en el padrón electoral, pero hay una diferencia entre las mujeres alfabetas y las mujeres analfabetas también en el padrón electoral. ¿A qué se puede deber esa diferencia? Bueno, el analfabetismo afecta más a las mujeres. Lamentablemente las mujeres tienen menos acceso a la educación y aun cuando participaran en procesos educativos, su permanencia en el sistema es siempre menor y por tanto el analfabetismo funcional también es muy alto. Y el acceso a medios escritos para la mayoría de la población, sobre todo el área rural, en partes más alejadas, hace que las mujeres tengan menos acceso a la información. Por eso, cuando vemos las estadísticas, es correcto lo que tú dices, la mayoría de las personas analfabetas inscritas son mujeres y eso tiene sentido porque hay más mujeres analfabetas que hombres. Así es, han existido denuncias durante este proceso electoral de que los partidos políticos pues se acercan más a las mujeres ofreciendo este tipo de programas que en nuestro país han sido asistencialistas y es así como han logrado que se empadronen o que incluso voten por cierto partido político. Bueno, la importancia del voto secreto radica ahí. Tenemos que tener mucho cuidado es en la violencia electoral, donde se puede cooptar el voto, donde se puede coaccionar a grupos grandes de población en general que al no conocer que existen ese tipo de delitos no los pueden denunciar y eso deja a las mujeres en una situación más vulnerable. Hay pocas mujeres en cargos públicos y hay mujeres candidatas. Parece o existe una percepción que después del escándalo de corrupción con la ex vicepresidenta Roxana Maldetti, ahora las mujeres son más cuestionadas cuando quieren acceder a un cargo público. ¿Cómo se puede contrarrestar esa visión que se está creando en nuestro país? Bueno, yo creo que las personas tienen que ser juzgadas como personas, no si son hombres o si son mujeres, y lamentablemente a veces mezclamos las cosas, y en este caso hay siempre una expectativa mucho más alta de que las mujeres tengan una actitud absolutamente ligada a esa imagen que se hace de las mujeres, porque eso también hace que las mujeres se abstengan, las mujeres no quieren participar en diversos espacios, y no solo los políticos, sino en espacios donde la presencia masculina, donde se valoran las actitudes y las prácticas masculinas y no se reconocen los aportes que puedan hacer las mujeres desde su feminidad. Por eso, sí vemos con mucha preocupación que no se está logrando avanzar en esa participación, en esos espacios. Las mujeres son actoras políticas, están, son miembros de los partidos, pero ya en el momento de definir las listas ya entran otras consideraciones que van mucho más allá de la capacidad o del compromiso que puedan tener las mujeres. Dentro de FEGER estamos impulsando el espacio de diálogo democrático, donde conversamos con candidatos a la presidencia de nuestro país, y justamente les cuestionamos pues esta participación de las mujeres dentro de las alcaldías, dentro de las diputaciones, y en qué cargos están. La respuesta que hemos obtenido de la mayoría de partidos políticos ha sido que ellos no quieren creer en las cuotas, y dos, es que las mujeres pues simplemente no quieren participar y que por eso no hay mujeres. Yo le daría la vuelta a la pregunta. ¿Quieren los partidos que hayan mujeres? Porque si queremos, entonces vamos a cambiar nuestras prácticas. Si lo dejamos a que sean las mujeres las que decidan, las mujeres, por diversas razones, ya lo hemos visto, no tienen acceso a recursos, no tienen acceso a información, no tienen acceso a los círculos de poder donde se toman este tipo de decisiones. E insisto, las prácticas no son solo en los partidos políticos, claro, se repiten en todas las esferas públicas en la sociedad. Y por eso las medidas que se plantean son medidas de acción afirmativa, es decir, son medidas que ante ese desequilibrio, ante esa baja participación de las mujeres por las razones anteriormente expuestas, buscan compensar y equilibrar, porque los equilibrios no se dan solos. Pero siempre insistimos, no estamos buscando medidas que favorezcan la incompetencia, es más bien todo lo contrario, es en base a la capacidad, al mérito. Cuando hay dos candidatos, hombre y mujer, que tienen las exactas mismas atribuciones, entonces se le da un empujón a la mujer para que ella vaya compensando esas diferencias históricas. Entonces la pregunta es al revés, ¿quieren más mujeres? Muchos grupos de mujeres han exigido estar incluidas dentro de los planes de gobierno. ¿Cómo evalúan este nivel de inclusión que han dado los diferentes partidos hacia el sector de mujeres? Sí es importante que se visibilice cuál es la oferta para las mujeres y ojalá no quedara en un rol muy tradicional, ¿verdad? Mm-hmm. Sino que una de las principales demandas de las mujeres en Guatemala es la no violencia, el derecho a una vida libre de violencia. Y eso no se logra incrementando solamente los servicios que atiendan a las mujeres cuando hay una situación de violencia, sino más bien lo que las mujeres están pidiendo es que se evite, que se prevenga. Y eso requiere cambios profundos en la educación, requiere cambios profundos en la justicia. Y no necesariamente eso se está traduciendo en ofertas electorales. Las mujeres también necesitan empleo, necesitan ingresos uh-huh. económicos, pero necesitan una sociedad que les permita compartir esa responsabilidad que tienen en la casa, porque si las mujeres seguimos teniendo la responsabilidad de la crianza de los niños y los servicios públicos no se acomodan a nuestro trabajo, a nuestro horario de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer sin que seamos nosotras las culpables después del abandono de los niños? ¿Y cómo introducimos a los hombres a esa corresponsabilidad? Entonces, las demandas que se hacen, que son básicas, una vida libre sin violencia, generar ingresos y que mi voz se escuche, que son las tres autonomías básicas que proponen las mujeres, requieren inversión, requiere políticas públicas, requiere mecanismos, requiere legislación, y eso es lo que esperaríamos que se vaya generando en este diálogo, en esta oferta y demanda electoral, no solamente durante el periodo electoral, sino de manera permanente, y por eso la ciudadanía activa de las mujeres para poder dar monitoreo al presupuesto, a las políticas públicas y a que todas las acciones e inversiones que haga un país puedan las mujeres beneficiarse en las mismas condiciones. ¿Cuál sería ese mensaje para todas las mujeres y también para los hombres, ya que usted mencionaba que debería ser un cambio social en el que todos y todas estemos involucrados, sobre todo pues en este contexto, en esta crisis que vive el país? Bueno, lo principal es que las mujeres se reconozcan como sujetas activas, como ciudadanas, que lo ejerzan, que lo demanden, que se animen a que su voz sea escuchada. Y eso, los procesos electorales pues son un espacio muy propicio, pero insisto, no es el único. Y los hombres también que puedan incorporar dentro de sus demandas esas preocupaciones que las mujeres tienen, se puedan hacer parte de esas soluciones, porque las tenemos que buscar entre hombres y mujeres, pero es más que nada un reconocimiento de que la sociedad está conformada por hombres y mujeres, que ambos tienen los mismos derechos, ambos merecen las mismas oportunidades, y la única manera en que lo van a lograr es que la sociedad reconozca ese aporte de hombres y de mujeres y genere esas condiciones. Y no las vamos a lograr, no las vamos a generar si seguimos responsabilizando a las mujeres de la reproducción, es decir, de todas esas tareas, esa economía del cuidado, el cuidado de los niños, de los adultos mayores, y encima les decimos no quieren participar, no quieren trabajar, no les interesa, o les echamos la culpa y decimos es que no saben, es que no pueden, es que no tienen la capacidad, porque no nos damos cuenta que no tienen el mismo acceso. E insisto, no es un problema de capacidad, es un problema de información y es un problema de oportunidad. Y está demostrado, en un país donde las mujeres tienen mayores oportunidades, pues también la sociedad avanza. Exactamente. Los países más desarrollados, aunque todavía a nivel mundial la participación uh-huh. no llega al 25%, en los congresos, ese es el dato, digamos, promedio a nivel mundial, pero en aquellos países donde tenemos más de un 30% en los congresos, donde ya hay una masa crítica de mujeres en los espacios públicos, las decisiones